nosotros estamos luchando, pues nos toman en cuenta también, nos da miedo allí también en Ejido Jotolá, por eso queremos un justicia, que lo haga pues el Juan Sabines Guerrero también, que no solo porque anda diciendo que ya no hay nada de allí en Chiapas, lo alcanzamos a ver en televisión, que todo comunica que ya no hay violación, no hay problemas en cada comunidad, pura mentira. No lo mira, él solo lo manda a verlo ese, que no hay nada. Pero de veras que lo haga pues la justicia al Juan Sabines Guerrero también, porque ya nos da miedo allá en Ejido Jotolá, que no lo saque ese que está en la cárcel, que los paramilitares, que no lo den, que lo haga justicia, porque va a hablar la que lo vivió ese, la compañera, va a hablar lo que lo secuestraron. Gracias. Aquí, compañera, ¿no? Que no salgan los paramilitares de la cárcel. Bueno, Jatiscopta, todo el Juan como más nada, español, Juan Sabines, vino calvatana, ya can justicia y Cruz Méndez. Mayuk binak ayan hon Juan Sabines mas kancha pas mentira mayuk smul hati Cruz Méndez un hecho tismol las pas un secuestro y las pas violación y robo billon dich capaz Juan Sabines porque hati hune porque yun ismele la tismul bin las pas bunta yuti na hasta que tanto hay sufrimiento su cal nichan hasta que tanto o volva ahorita mayuk binay kuns kahla yel kalmundi Cruz Méndez, Hanna, ni Yacán Justicia, más cayun, hay vinas, les locta cárcel, Yacán Justicia, un mayuk vinacán, mi negociación, mi ayuk vinacán proyecto, mayuk vinacán, Hanna, Yacán Justicia, porque Shanam, he ido a Jotolayuk, Ash Bayel, Boko, Liltia, mayuk tanto, tranquilidad, te puro, mucho problema, te ta Jotolayuk, vinacán Justicia, su carnichan, Yacán, es casba loca el dimacha. Monte Líbano Yuhati, Cruz Méndez, Hanishmero, yo la rode tic Hanashmero, los paso un secuestro. Vinacan, por favor, Juan Sabines, más cayó un tanto, vincha. Yo no es mentira, porque por mentira que pasó Cruz Méndez. Por taquin gatzacre, te jujun, cayó una esbellal, batima hecho, tismule, pe justicia, can olma, vinacan tanto, un laquil huacol, los paso un secuestro. Pues vine acá, Juan Sabines, más cancha, val puro lotio, tranquilo, Chiapa, tranquilo, Lishba, val, tallan lugar, y tallan lugar, Chaval, tranquilo, li ahí, bancan, tranquilo, vaya justicia y vaya violación, las pastia, winica, ven, más canis tanto, vin, tal justicia, canis ya, Hanas Copa. Pues voy a repetir lo que dijo la compañera, porque ella lo vivió, lo que lo hicieron, el Juan Cruz Méndez, todo ese que está en la cárcel, Buru Cruz Méndez, ella sufrió, ella lo vivió, lo que lo hicieron, lo secuestraron, lo violaron y lo robaron sus cosas, lo rompieron todo, su ventana, su casa, y ella lo que dice, quiere justicia, lo que no quiere, que no ofrece nada el gobierno, que a cambio de ese, de que lo secuestraron a la compañera, ella es lo que está diciendo, que quiere justicia, que lo haga pues, como dice la compañera, lo alcanza a ver en televisión también, habla el Juan Sabines allí que dice que ya no hay nada de pobreza allá en Chiapas, pura mentira, porque no lo vive allí, aquí está feliz allá en su oficina, comiendo pollo así, con su leche allí en su mesa, solo lo manda a verlo, pero no es así, por eso y su cerveza con su botana allí, todavía su carne asada, pero es lo que nos cae mal nosotros, ni siquiera lo manda, ni siquiera lo va a ir a ver personal, lo que está pasando en Chiapa, la compañera, ella lo vivió, lo que lo hicieron, por eso que ella quiere justicia de los Cruz Méndez allá en Ejido Jotolá, que no lo saque el Juan Sabines. Gracias. Estamos exigiendo castigo a los paramilitares y que no salgan de la cárcel los que han sido detenidos. Vamos a escuchar ahora a la compañera Ángela, que va también a manifestar su denuncia y su exigencia. Compañeros, yo vine a acompañarlos porque yo vine por la violencia, porque me quitaron a mi hija. Y lo que pido es justicia. Por favor, gobernador Juan Sabines, lo que exijo es justicia. Necesito recuperar a mi hija, porque yo también fui violada. En parte de esa violación, tuve a mi hija. Y por eso este día vine con las compañeras. Justicia es lo que pido. No más violencia contra las mujeres. No más violencia contra las mujeres. Vamos a dar paso a otra participación de la compañera que viene de... María Rodríguez. Bueno. Bueno, vine a hablar unas palabras también por mi hija. Me da tristeza hablarme porque